Linkout hay reggaetón Al Pacino los monstruos musicales y no me puedo controlar. El reggaetón está sonido en la disco y no me puedo controlar. No sé qué pueda pasar. Qué tremenda sensación. Cheque esta combinación. Cuando yo escucho el demo me pongo loco y mi flow ya empecé a expresar. Y a tu novia le gusta. Desde que sale el Pacino soy su distracción. Atención, warning, reggaeton para tu punani. Linkous, mami, en coqueteo yo me llevo un Grammy. Shorties bronceadas al estilo de Miami. Yo estoy ready para quitarme el calzón, sigo Armani. Larry Lan, rozándote el tatuaje Jin Jang. Están buenas tus amigas para mi plan. Boom, boom, blam. Sonando reggaeton en el club. En busca de Lord Fox, sube el día tu Sony explode. Tengo flow de discoteca, también tengo flow para romantiquear. Un artista de verdad. Siento mucho por ustedes, una perfecta combinación. Un improviso, pero tengo una libreta que te puede aplastar. Con mis coros, enciendo party, me encuentro chile y sigo haciendo música para que sube el ambiente. Sexy yala, mala, mala, mala, she's very good look. Voy a hacérselo en la sala, no la igualan. Por eso voy a darle con todo. Linkous, el monstruo, me dicen por apodo. Mis fans, matando con mi fama de Don Juan. La agarro de la cintura y se lo hago slow a wine. Wine, wine, slow, slow a wine. Ustedes no pasan de vestirse de Portland. Y atención, warning, mami. Haremos lo que en tu mente siempre imaginaste. Lo que en tu sueño, mami, siempre deseaste. He venido a hacer toda su fantasía realidad. Sentir tu cuerpo junto al mío y averiguar cuántas sesiones en la cama conmigo. Me mami por aquí, modélame ese jean a mí. Llegaron al Pacino y los que hacen que te loques y muevas el duro sin fin. Esto es para que bailes lentamente como stripper. 220 watts en un CD Watt trap de rap dedicada a la reina del block. Ratatac, yo le digo fuck, vete pussycat fuck. Dame los besitos que me enviaste por el chat. Linkous, demos. Ella quiere que la choque, la toque, la alborote, la explote, la sofoque, la cadera le di loque. Yo represento el bloque, motherfucker. Nosotros somos perros, bulldogger, ustedes perritas cocker. 2:32 de flow. Linkous, mucho flow. Viste que Al Pacino te terminó partiendo. Porque con canciones como esta las palabras sobran, pero no son necesarias. RK Enterprise, mejor trabajo que el tuyo. Monstruo Musicales Records, el Escuadrón HN, DJ Roland, Navy the Best, Malak el Duro y fucking Linkous the Month.